falta tú en esta vida mía, encendiendo sueños y apagando esta rutina que se han ido y avanza siempre más, derritiendo el tiempo y fabricando soledad. ¿Cómo haces falta tú para cambiar mi suerte? Ojalá estas líneas logren explicar de quién. Mis amigos dicen que me quieres todavía, que cuando platicas hablas tan solo de mí. Si es así, ¿por qué seguir sufriendo por tu fin? Déjame volver de nuevo a tu corazón. Me faltas tú siempre, tú en cada instante. Me faltas tú siempre, tú entre mis brazos. En esta carta quisiera entregarte mi último intento por verte a mi lado. Me faltas tú siempre, tú noche a noche. Me faltas tú siempre, tú para todo. Esta es la última carta a tu nombre. No insistiré si esta vez no respondes. Me faltas tú siempre, tú entre mis brazos. En esta carta quisiera entregarte mi